Bueno, vamos a empezar este segundo día ya de ponencias que ustedes han preparado. Vamos a empezar entonces con esta sesión de temas selectos 1. No sé bien a qué se refiere, ahorita veremos qué temas nos van a presentar y vamos a empezar con Ángel, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la segunda jornada del coloquio. Sin más demora, México presenta un problema o un fenómeno social latente, esto es la discriminación. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, entre los más denunciados se encuentra la discapacidad y la apariencia física. Sin embargo, quiero hacer especial hincapié en el género, pues implica repercusiones en el futuro. Quiero empezar con un supuesto. Si todos los puestos de trabajo y los trabajadores son homogéneos y hay movilidad y competencia perfecta, la estructura salarial se mantendrá estable. Pero lo que pasa en la realidad es que los trabajos son heterogéneos, como también los trabajadores, y ahí también los mercados son imperfectos. Los salarios de trabajo varían dependiendo de las condiciones. La facilidad, qué tan humillante o sucia sea esta. Para un mismo trabajo, los salarios y sus condiciones pueden ser completamente diferentes, incluso ubicándonos en la misma ciudad o estando en la misma empresa. Por lo tanto, en un principio, las diferencias en el salario son aspectos no salariales. Estas son diferencias salariales compensatorias, que consisten en la remuneración de los trabajadores por aquellas por aquellos trabajos que presenten características poco agradables que no existen en otro. Por ejemplo, está la probabilidad de sufrir un accidente, las compensaciones extrasalariales, el estatus del puesto, la localización, etc. Por lo tanto, los trabajadores buscan puestos de trabajos que les ofrezcan mejores combinaciones salariales y compensaciones extrasalariales. Estas están en función, por ejemplo, del tamaño de la empresa y de la cualificación. Las compensaciones extrasalariales pueden ser, ya sean los programas públicos, como las pensiones, indemnizaciones por accidentes, algunos programas privados, como el seguro médico y dental. En teoría, es algo que beneficia a la empresa porque conservan y atraen a más trabajadores. Esto, si quieren, lo podemos poner en duda con el ejército industrial de reserva, que hace que los salarios bajen porque las personas están dispuestas a hacer la misma actividad bajo menores salarios. Pero yo lo contradiría diciendo que la rotación de los trabajadores hace que, por ejemplo, cuando los trabajos son para las capacitaciones y la formación son altas, es preferible dar salarios más altos. Lo que nos lleva al siguiente punto: la gran diversidad de preparación que exigen algunos puestos de trabajo constituye la disparidad de trabajo, de salario. Esto nos lleva a las diferencias según cualificación. Esto es que lo que reciben los trabajadores con un nivel de preparación y los que no, se denomina diferencia según cualificación. Aquí sería importante mencionar el papel de la educación, que es una inversión a largo plazo, pues implica sacrificarse hoy para aumentar la productividad en el futuro. Ahora bien, la discriminación en el mercado de trabajo. Existe discriminación económica cuando las mujeres o los trabajadores pertenecientes a grupos minoritarios que tienen aún la misma capacidad reciben un trato inferior en la contratación, el acceso a una ocupación y los ascensos. Una de las formas más comunes de la discriminación es negarse a emplear mujeres o grupos minoritarios en puestos de trabajo para los cuales están perfectamente calificados, o emplearlos con niveles de salario más bajo. Esto se puede clasificar en cuatro puntos. Es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la discriminación salarial se da cuando, aún haciendo el mismo trabajo, tengan las mujeres menos ingresos que los hombres. La discriminación en el empleo y la discriminación ocupacional, siendo que son excluidas total o parcialmente de algunas actividades. Otra también es la discriminación en el capital humano, que es restringir el acceso a las oportunidades para que aumenten la productividad. Ahora, en el caso de México, tenemos estos indicadores. Por ejemplo, somos una población de 122 millones de personas, de las cuales la población mayoritaria es femenina, pero no es lo mismo en el caso de la población económicamente activa, que la población que tiene mayor tasa de participación son los hombres con un 77.44% y la diferencia con las mujeres es de 42.82%. También notamos que hay diferentes bueno, aquí hay más hombres empleados en el sector primario que mujeres. Así, hasta el terciario, que es más o menos cuando ya se equipara la población. Ahora, a lo que quiero llegar es que si existe la discriminación, es una desigualdad de género. Se les asigna a las mujeres el peso del cuidado. Aunado a esto, debemos mencionar que aunque las mujeres en promedio trabajen menos horas que sus compañeros, esto se ha debido a que, por ejemplo, los hombres trabajen en sectores con mayor intensidad laboral, como la construcción. Pero aun cuando tengan menor participación o menos horas laborales, aún están marcados los roles en los labores del hogar. Las mujeres pueden llegar hasta tener 3 veces más horas en actividades no remuneradas. Esto, junto con otros factores, como su ausencia en periodos de embarazo y lactancia, o cuidados maternos, se ve que su trayectoria laboral se ha interrumpido, obstaculizando su inserción en el mercado de trabajo formal, que finalmente eso depende de su acceso a la seguridad social, y que aun cuando cuenten con una pensión, si existe discriminación, por lo tanto sus salarios, al ser menores, van a tener también una pensión menor, sin olvidar que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y tendrán que vivirla afrontando la vejez con menores recursos. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Sigue nuestro compañero Javier, que nos va a hablar del Ejército Industrial de Reserva y el desempleo. Tienes 15 minutos. Buenas tardes, compañeros. El tema de la ponencia es el Ejército Industrial de Reserva y el desempleo, la relación y la actualidad en el caso México. A manera de una breve introducción, Marx ha dejado un sinfín de temas y conceptos que nos hacen retomar sus teorías en pleno siglo XXI. En esta ponencia expondrá el Ejército Industrial de Reserva, el cual es un concepto sobre el cual Karl Marx hace una crítica en la economía política desarrollada en el capítulo 23, la Ley General de Acumulación Capitalista, o en la sección tercera, Producción Progresiva de una Sobrepoblación Relativa o Ejército Industrial de Reserva. Con una sencilla serie de preguntas profundizaremos en el tema. El desempleo. El desempleo es un delicado asunto que golpea día a día la vida de millones de personas en todo el mundo. Situación que desmejora la calidad de vida de las personas, disminuyendo los ingresos y que afectan el nivel educativo, la recreación, la salud, etc. ¿Cómo se define el desempleo? Lo podemos definir como un ocio involuntario, una situación en la que se encuentran las personas que, teniendo la edad la capacidad y las ganas de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. También, de otra manera más especializada, se puede definir como la incapacidad de una economía para absorber o de tomar a toda la fuerza laboral. Pero para formar parte del desempleo se deben de cumplir 4 condiciones: que se esté en edad de trabajar, que no se tenga trabajo, que se esté buscando trabajo y que se esté disponible para trabajar. Dada la definición y las condiciones, se puede decir que el desempleo es una condición involuntaria, tanto del lado del obrero como del capitalista. Lo que quiere decir, los obreros que desean emplearse no son contratados, y los capitalistas, al existir el desempleo, no reciben los ingresos que esperan o que son posibles si estuviera el pleno empleo o una ocupación menor, que sería altamente funcional al capitalista e incluso le permitiría obtener ingresos mayores de los que obtendría si no hubiera desempleado. Existen distintos tipos de desempleo, desde el desempleo clásico, el cual es causado por un nivel excesivo de salarios en relación con la productividad, el desempleo friccional, causado por tránsito de trabajadores, el desempleo estructural, es relacionado con la localización del trabajo, y hasta el desempleo estacional, que es por temporadas como las vacaciones. Bueno, tan solo por nombrar a los más comunes y los más conocidos. Bueno, antes de seguir con el... bueno, de continuar, voy a hacer un breve paréntesis donde el INEGI maneja una metodología única en el mundo y diferente a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Yo, al querer dar datos que reflejan la actualidad de nuestro país, se usarán los datos del INEGI para poder dar una aproximación. Bueno, ¿cuál es la situación actual en nuestro país? En México, el desempleo es un problema grave. Existe un gran número de desempleados. Según datos del INEGI del mes de febrero de 2017, sustentados en la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la población de 15 años o más, el 40.64% es parte de la población económicamente inactiva, lo que da a entender que el 3.37% de la población está desocupada o empleada, donde el 3.34% son hombres y el 3.43% son mujeres. Bueno, para Marx, ¿qué es el capital? Bueno, el desempleo. El desempleo se genera tanto por la producción de capital como por la reproducción de capital, y a su vez por la acumulación de capital, lo que genera en la población desempleos que duran mucho tiempo o que solo son temporales, ya que la producción y la acumulación generan ejércitos de reserva industriales, los cuales veremos más adelante. Además, bueno, Marx plantea que existen dos tipos de desempleo, el estructural y el coyuntural. El primero, el estructural, es cuando el capitalista decide hacer inversiones en capital fijo para poder mejorar la tecnología, los métodos, etc. Y deja de hacer inversiones en el capital variable para poder pagar estos sueldos y los salarios de los obreros. El desempleo coyuntural es cuando los obreros deciden cambiar de empleo tanto por razones de querer tener una mejora salarial y así tener mejores condiciones de vida, o por la localización geográfica del trabajo. El desempleo coyuntural es provocado por las etapas de crecimiento económico y de crisis propias del sistema, conocidas como crisis cíclicas por el propio Marx. Así es como este sistema, bueno, el sistema capitalista necesita contar con un ejército de obreros para los periodos donde la economía se expande, y este ejército de obreros ejerce presión para que los salarios disminuyan. La demanda de trabajo depende de lo que los capitalistas decidan pagar, el capital variable, por lo que una disminución de la inversión de este último provoca un exceso en la mano de obra. Muchos obreros quedan desempleados, y así es como se forma el ejército industrial de reserva. Plantea una posible solución, que todo esto se puede solucionar si el Estado regula y distribuye los recursos, con participación del proletariado o de los mismos obreros, para poder llevar a cabo una producción planificada. Pero como mencioné, esto será analizado profundamente más adelante. Abro cita, dice: cuanto mayor es la riqueza social y mayor es la masa de sobrepoblación consolidada, tanto mayor es el ejército industrial de reserva, tanto mayor es la pauperización oficial. Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista, Marx, 1867, cierre cita. Este concepto de Marx tiene 3 aspectos esenciales. Primero, el ejército industrial es sistémico. En el modo de producción capitalista, la masa de desempleados puede caer drásticamente, pero las crisis económicas, los avances en la mecanización y la globalización constantemente llenan las filas de este ejército. Segundo, juega un papel en la regulación de salarios, ya que afecta a la oferta de trabajadores. Y tercero, la propiedad capitalista de los medios de producción frente a los no propietarios. Esta relación es la que obliga al obrero a vender su fuerza de trabajo por un valor menor al que genera. Aunque eso no quiere decir que este ejército exclusivamente genere algún tipo de plusvalía. Bueno, ¿cómo define Marx al ejército industrial de reserva y cuáles son sus funciones? La población obrera sobrante se genera por dos vías: el despido de los obreros que antes ya tienen un trabajo y la poca o nula posibilidad de conseguirlo por una parte de las nuevas masas de trabajadores. Gracias a estos procesos, Marx denomina a la población obrera sobrante como el ejército industrial de reserva. Este ejército tiene varias funciones. Su primera función es deprimir los salarios, una alta dotación de mano de obra desocupada o subocupada, que presiona que bajen los salarios, porque ya existe gente disponible a trabajar por menores salarios. Además, permite una degradación de las condiciones del trabajo. Si se intentan exigir mejores condiciones, es fácil despedir que reemplazarlo con alguien que no se queje. Su segunda función es la de reserva, porque en los momentos en que la economía se expande, siempre habrá disponibilidad de mano de obra para los capitalistas. Y si esta población disponible no existiera, presionaría los salarios al alza. En las crisis, el ejército industrial de reserva siempre está integrado por los obreros desplazados por la acumulación de trabajadores existentes y por los obreros que están buscando trabajo por primera vez y no consiguen ser contratados. Este ejército aumenta su volumen, ya que, gracias, bueno, por decirlo de alguna manera, a las crisis, las empresas se ven obligadas a cerrar por no tener una plusvalía y así ya no poder pagar a los obreros. Y estos obreros despedidos se vuelven parte del ejército al ya estar desocupados. Existen cinco diferentes formas de ejército industrial. La forma fluctuante, que es la más cotidiana de la dinámica industrial, contiene los despedidos gracias a la automatización, el reemplazo de fuerza de trabajo por edad y el reemplazo de fuerza de trabajo por ser calificados y menos calificados. Tiene menos absorción de fuerza de trabajo en relación con el capital constante y no tiene incorporación de nueva fuerza de trabajo. La segunda forma es la forma latente, que son los trabajadores que están en un sector que está a punto de ser destruido o precarizado y están en espera de convertirse en reserva, tal como ocurrió y sigue ocurriendo en el sector agrícola. La tercera forma, la forma estancada, una forma donde el trabajo es esporádico y de condiciones generalmente malas. Al trabajador no se le permite tener un nivel de vida medio por las precarias condiciones salariales, además de que es sobreexplotado. La cuarta forma, la forma del pauperismo, que se conforma por las personas aptas para trabajar, huérfanos e hijos de indígenas y las personas que sufrieron alguna incapacidad en su alrededor de trabajo o bien nacieron con esta discapacidad. Y por último, aunque en sí no forman parte del ejército, pero es interesante mencionarlo, la forma lumpen, que son todos los que están fuera, como los vagabundos, delincuentes, prostitutas, etc. Al igual que en la situación del desempleo, el INEGI no maneja como tal el concepto del ejército industrial de reserva. Son metodologías muy distintas, pero se tratará de abordar lo más aproximado posible con los datos disponibles. ¿Cuál es la situación del ejército industrial de reserva en nuestro país? En México, un claro ejemplo del ejército industrial de reserva se puede observar en las tierras ejidales y el problema que tienen con las inmobiliarias. Los recursos naturales han logrado convertirlos en una mercancía, quitando sus tierras, tradiciones y costumbres a miles de campesinos que anteriormente eran libres y hoy la gran mayoría se ha convertido en asalariados o trabajadores de la calle. De todos los sectores de la sociedad, el único que ha crecido es el ejército industrial de reserva y se encuentra en un estancamiento, dado que los campesinos desempleados no encuentran trabajo de ningún modo, bueno, más que las excepciones dichas antes. Como se mencionó, el ejército lo conforman las personas desempleadas o la informalidad. En base a datos del INEGI haremos una suma para poder tener una aproximación. Si se suman a todos los mexicanos desempleados durante el segundo trimestre del 2016, nos da un total de 9.9 millones de mexicanos. La población desocupada, informalidad, es un total de 30.544.667 millones de mexicanos. Si se suman ambas poblaciones, nos da un total de 40.444.167 millones de mexicanos, que potencialmente formarían parte del ejército industrial de reserva. Bueno, a manera de conclusión, para Marx, el desempleo es inseparable del sistema capitalista o es una parte esencial del capitalismo. Los capitalistas, con tal de aumentar sus ganancias, tratan de aumentar la rentabilidad, invirtiendo en capital fijo, ya sea por la introducción de equipos más modernos, nuevas tecnologías y nuevos métodos, con lo que el número de obreros empleados se va disminuyendo, lo que quiere decir que para Marx, el número de obreros empleados depende de que los capitalistas inviertan en capital fijo. Por tal razón plantea que una parte del desempleo es estructural, que es cuando el capitalista decide hacer inversiones en capital fijo para mejorar la tecnología, los métodos, etc. Pero a la vez existe un desempleo coyuntural, que es cuando los obreros deciden cambiar de empleo, se ven obligados, provocado por las etapas de crecimiento económico y de crisis del sistema, constituyendo una necesidad del mismo de contar con un ejército de obreros para estos periodos de expansión económica y que ejerzan presión a la baja de los salarios. La demanda de trabajo depende del capital variable, por lo que una disminución proporcional en inversión provoca un exceso en la mano de obra, y así es como se forma el ejército industrial de reserva. Son conceptos similares que tienen relación. Se puede estar empleado, pero aún así formar parte del ejército industrial de reserva. Se puede decir que sin desempleo no hay ejército industrial de reserva, que el ejército industrial de reserva depende directamente de la cantidad de obreros que los capitalistas decidan despedir por distintas razones, como el cierre de empresa, actualización de los métodos, introducción de tecnología, etc. El ejército industrial de reserva y el desempleo son dos maneras de explicar el mismo fenómeno. Más que haber diferencias o similitudes entre ejército y desempleo, podemos decir que ejército industrial de reserva es como Marx nombra el desempleo, y desde ahí les da sus características específicas y su función en este sistema. Bueno, ahora será un ejemplo para que quede un poco más claro. Tenemos un campesino que trabaja en unos sembradíos que no son suyos. Forma parte del ejército industrial de reserva de la forma latente. El campo, al ser un trabajo de temporada, ocasiona que al terminar una temporada de alguna plantación, el campesino tenga que salir de estas tierras para ir a buscar otros sembradíos de temporada. Dicho en otras palabras, este campesino tiene empleo cuando está en una temporada. Vuelve al ejército en lo que encuentra otro sembradío. Y cuando encuentra ese sembradío de temporada, abandona momentáneamente al ejército. Aunque este campesino no encuentre un sembradío de temporada, puede tener sus propias parcelas, que, aunque no le generen ninguna ganancia, le bastan para poder sobrevivir. De este modo, forma parte del ejército industrial de reserva y está listo para cualquier momento donde haya trabajo. Cuando otras teorías pueden decir que el desempleo solo es temporal, que puede existir pleno empleo y que se puede evitar con mayor inversión, trabajo flexible, etc., lo que Marx sostiene es que la formación del ejército industrial de reserva es causa del desarrollo del sistema capitalista, que es una mayor inversión relativa en capital fijo que en variable, pero también es una condición necesaria para que siga reproduciendo el sistema. El ejército industrial de reserva, al mantener los salarios a la baja, evitan una caída fuerte de la tasa de ganancia. Sería todo. Seguiremos entonces con el compañero José Daniel, que nos presentará el proceso de acumulación en la producción de celulares. Tienes 15 minutos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la devastación laboral en el caso de la extracción minera para fabricación de celulares. Y pues bueno, empiezo. El proceso de acumulación de capital en el sector tecnológico, en particular de los celulares, es de mucho interés. Porque el celular. Porque el celular se ha convertido en un objeto cotidiano y necesario en el 2017. Es interesante discutir cómo es que se obtienen las materias primas, de dónde provienen, dónde se manufacturan y elaboran las piezas, así como la manera en la que se explota la fuerza de trabajo, y si todo eso es hecho de una manera ética. En los últimos años, las empresas productoras dedicadas a este sector son de las que mayor crecimiento económico han tenido, consideradas algunas de estas empresas como las de mayor valor en el mercado mundial. Todo esto radica en el sistema social y económico del capitalismo. Para entender su relación con la ley de acumulación de capital, que se puede reducir en pocas palabras como entre mayor riqueza por un lado, mayor pobreza por el otro, todo con el fin de comprobar si la riqueza que ha obtenido estas grandes empresas ha tenido terribles consecuencias en otras partes del mundo, generando gran contaminación ambiental, trato inhumano a los trabajadores, etc. De acuerdo con el informe global de Internet de 2015 que publica la organización Internet, 94% de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil y 28% está suscrito a servicios de Internet. Apple, de alguna manera, representa la producción de celulares en el mercado mundial y además de que la información no es accesible en comparación con otras empresas. Los minerales empleados en el proceso de producción son el estaño, tantalio, wolframio y oro. Su mayoría están conformados por una fuerza de trabajo explotada, en donde las minas, o sea, las tierras son expropiadas de los trabajadores. La seguridad laboral es deficitaria, en donde el trabajo infantil existe y la devastación del medio ambiente es muy grande. En el caso de Coltán, las minas se encuentran alejadas de las poblaciones urbanas y rurales. Esto obliga a que los trabajadores emigren a los centros de producción. Por lo tanto, alrededor de las minas se desarrollan sociedades donde todo está regulado por los mismos empresarios de las minas. Los empresarios son los encargados de suministrar los recursos de subsistencia para todos los trabajadores, como la luz, los alimentos, las viviendas, etc. Esto concuerda con las ideas que menciona Marx en el capítulo 23. Aprovecha en las empresas en que se invierten capitales considerables como los ferrocarriles, es el propio empresario el que se encarga generalmente de suministrar a sus tropas barracas de madera u otras viviendas semejantes. Y surgen así verdaderos pueblos improvisados, sin la menor garantía de higiene, lejos del control de las autoridades locales, pero muy rentables para el señor contratista, que de este modo explota a sus obreros por doble concepto, como soldados industriales y como inquilinos. Cierro cita. Los salarios que se pagan en las minas de la República Democrática del Congo, en comparación con el salario mínimo del país, es muy elevado. Esto atrae a la población a trabajar estas minas. Las viviendas y los servicios que ofrece la empresa son muy deficientes. Los precios de los productos básicos de subsistencia son más elevados dentro de las aglomeraciones mineras, lo que hace que el valor de los salarios altos pierda poder adquisitivo y solo cubran sus necesidades básicas. Para los trabajadores de las minas está prohibido hablar sobre las malas condiciones laborales, sobre los salarios que perciben. Se puede decir que el obrero está sumergido dentro de un sistema parecido al esclavismo, en donde el empresario es el que se encarga de la dirección de estas sociedades y el obrero no puede hacer nada más que aguantarse o moverse a otro empleo, donde los salarios son menores. Las chozas en donde viven los trabajadores es muy pequeña y vive mucha gente en el mismo lugar. Carecen de todo lo necesario para mantener la salud de sus habitantes, como es el seguro social, el acceso a medicamentos, alcantarillados, etc. Marx menciona que, abro cita, en su calidad de dueño de la mina, el propietario del suelo invita a su colonia industrial a trabajar en sus dominios y luego, en su calidad de dueño de la superficie, coloca a los obreros congregados allí por él ante la imposibilidad de encontrar el albergue indispensable y adecuado. El arrendatario de la mina, el explotador capitalista, no tiene ningún interés económico en hacer frente a este reparto del negocio, pues sabe muy bien que si las exigencias de los propietarios son exorbitantes, las consecuencias no las paga él, que los obreros que la soportan no tienen la conciencia suficiente para conocer sus derechos sanitarios, y que ni la vivienda más hedionda ni el agua de beber más contaminada será jamás causada para que se plantee una huelga. Cierro cita. La expropiación de las tierras y la concentración de capital está en su máximo auge, entonces la producción de valor absoluta predomina, ya que la mayor parte de la extracción de minerales se realiza manualmente. En consecuencia, la industria minera requiere más de mano de obra intensa. Esto supone que para que la producción en la minería pueda funcionar, es necesario que contraten mucha mano de obra. El perfil que quieren los capitalistas es que están acostumbrados a bajos niveles de ingresos, sin estudios, personas marginadas, etc. Los niños son un sector importante, ya que el carecer de derechos laborales y su complexión les permiten entrarse a espacios que adultos no pueden. El coltán es un mineral que está conformado por colombita y tantalio, que sirve como excelente conductor de electricidad, siendo más resistente que el cobre, principalmente extraído de la República del Congo, que sirve como financiamiento para las guerras en este país, porque existen grupos de guerrilleros que son dueños de minas y es de ahí donde obtienen recursos económicos para continuar con la guerra. Un informe altamente controvertido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas describió recientemente la supuesta explotación de recursos naturales, incluido el coltán procedente del Congo por otros países involucrados en la guerra total. Hay informes de que fuerzas de Ruanda, Uganda y Burundi están involucradas en el contrabando del coltán desde el Congo, utilizando los ingresos generados por el alto precio del coltán para mantener sus esfuerzos en la guerra. Según una estimación, el ejército ruandés realizó al menos 250 millones de dólares durante un periodo de 18 meses a través de la venta de coltán. A pesar de que no se extrae coltán en Ruanda, todos los países involucrados en la guerra niegan la explotación de los recursos naturales del Congo, pero las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día. La mayor parte de la población no tiene acceso a la educación y gran parte de la población depende de la minería. Según el Centro de Creatividad Artística e Intercambio Cultural Yol Africa, desde que inició la guerra en 1996, el saldo de muertes ha sido superior a 5 millones, así como la biodiversidad ha disminuido hasta el punto de llevar a varias especies al borde de la extinción. Y nos dice que en una mina de Bisi, en la República de Congo, alberga entre 15 a 20 mil trabajadores. Datos de la UNICEF sostienen que el salario que ofrecen las minas es muy atractivo dentro del país. El salario promedio ronda entre los $12 al mes, mientras que en las minas está en $50 al mes. Pero dentro de las poblaciones mineras, los precios suben mucho, disminuyendo el poder adquisitivo del dinero, cubriendo solo las necesidades alimentarias para poder mudarse a las minas de coltán. Las ciudades se encuentran a 2 días caminando, dificultando la salida de trabajadores de las minas, lo que expone de alguna manera condiciones cercanas a la esclavitud. Según ABC News, Abrecita, el camino que toma el coltán para llegar desde el centro de África al mercado mundial es muy complicado, con operaciones legítimas de minería a menudo confundidas con operaciones de rebeldes ilegales y viceversa, lo que dificulta el rastreo del origen. Para estar seguros, en los últimos meses muchas compañías de electrónica han rechazado públicamente el uso de coltán desde cualquier parte de África Central, en lugar de depender de sus principales proveedores en Australia. La estadounidense Kemet, el mayor fabricante mundial de condensadores de tantalio, ha pedido a sus proveedores que certifiquen que su mineral de coltán no proviene del Congo o de países limítrofes. Pero puede ser un caso demasiado poco, demasiado tarde. Gran parte del coltán ilegalmente robado del Congo ya está en computadoras portátiles, teléfonos celulares y aparatos electrónicos en todo el mundo. En este caso, empresas importantes como Apple realizan auditorías a sus proveedores con el fin de obtener coltán que no tenga que ver con las guerras. Pero la marca menciona que hay empresas mineras que forman parte de las guerras que llegan a burlar las auditorías, por lo que hay relación con la violencia en el Congo. En cuanto al estaño, esta se obtiene principalmente de Indonesia. Las condiciones laborales son deplorables. La devastación ambiental presenta los mares sin ninguna precaución. Las empresas transnacionales prometieron mejorar las condiciones laborales, pero esto no pasó a la acción. La obtención de minerales baratos a consecuencia de los salarios bajos, la sobreexplotación de trabajadores, la devastación ambiental, representan grandes márgenes de ganancia para las empresas productoras de partes para el celular, proveedores de agua, que se lo ofrecen a bajo precio y esto lo vende a un precio muy elevado. La manera en la que se realiza este proceso de explotación en la extracción del coltán no solo supone una devastación laboral, sino que además está generando violencia en la sociedad. Este es un ejemplo de muchos de cómo es que vive la clase obrera más marginada y cómo llegan a aceptar estas condiciones que se les imponen debido a la falta de oportunidades y la inestabilidad que está dentro del contexto social. Por lo tanto, realmente en el proceso de trabajo en las minas, en el proceso de acumulación de capital en el sector tecnológico de los celulares, se cumple la ley de acumulación capitalista. Pues bueno, ya sería todo. Muchas gracias, José Daniel. Le daríamos entonces la palabra a nuestra compañera Gloria Guadalupe, que nos hablará de la acumulación obtenida a través del mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo. Tienes 15 minutos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la acumulación de capital obtenida a través del mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo. El objetivo principal de esta exposición es conocer la importancia de la acumulación de capital, así como el papel que desempeña la explotación de la fuerza de trabajo en dicho proceso de apropiación de ganancias, considerando los efectos y las desigualdades que generan en la clase trabajadora. Acumulación de capital. La acumulación de capital es aumentar la tasa de ganancia. En otras palabras, significa que para los capitalistas lo más importante es generar riqueza, lo que conocemos como plusvalía, sin importar otros efectos como es la fuerza de trabajo. Por ello, podemos decir que todos los aspectos se les subordinan. Sin embargo, en aquellos lugares o momentos donde el proceso es lento, puede generar pérdidas. Por lo anterior, canaliza el interés privado, los recursos de la sociedad, e intenta que ámbitos de producción y consumo no dominados por relaciones mercantiles pasen a actuar bajo su control, entre otros aspectos. Ante esta situación, el capital recurre a los más diversos medios como intentar controlar mercados ya existentes o crear nuevos, como también trata de dominar las fuentes de materias primas, que principalmente busca explotar lo más posible la fuerza de trabajo, única generadora de riqueza. El caso de explotación de la clase obrera es fundamental para la acumulación de capital, ya que entre mayor sea el tiempo en que estas labores, es decir, a través de un incremento de la fuerza de trabajo y su aceleración, genera una mayor explotación del trabajador, por lo cual esto conlleva a una mayor concentración de capital. Asimismo, al haber la explotación de la fuerza de trabajo, haciendo referencia al salario, el cual es pagado en un valor menor al de su fuerza de trabajo, refleja así que la acumulación de capital trae consigo el abaratamiento de la clase obrera. Dicho trabajo asalariado tiene como objetivo la producción de plusvalía, es decir, la producción de un valor que excede el valor de la producción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el indicador que mide la explotación de la fuerza de trabajo es la tasa de plusvalía, la cual nos indica la proporción de trabajo no pagado con respecto al trabajo pagado en forma de remuneración salarial. Como lo señala Marx, la masa de plusvalía se puede expandir de dos maneras. En primer lugar, dado un volumen de inversión de capital, ya sea a través del alargamiento de la jornada laboral y la caída del salario real, plusvalía absoluta. Y en segundo, a través del aumento de la productividad, la cual es la intensificación del trabajo, plusvalía relativa. Estos elementos generan un modo de producción fundado exclusivamente en la mayor explotación del trabajador. La sección de mayor plusvalía se da en la actualidad a través de la reducción salarial. Por lo tanto, se puede decir que la suposición de que el trabajador es explotado en el sistema capitalista parte de las premisas de que este tipo de sociedad se basa en relaciones desiguales e injustas, basadas en el acaparamiento y en la expropiación del proletariado de su trabajo producido por ellos. Es por esta razón que el centro de la teoría de la explotación se asienta en el trabajo generado y no remunerado, reflejado en los asalariados. El incremento de la tasa de explotación en las últimas dos décadas lo podemos ver manifestado en los fenómenos de desregulación laboral, desempleo y expansión de la pobreza. Asimismo, conjuntamente tiene lugar un retroceso de los derechos de los trabajadores y un fortalecimiento del control gerencial dentro de las empresas. Este avance patronal ha conducido al destacamiento de los salarios en los países centros y al retroceso en las naciones periféricas. Dicho aumento de la explotación, la desocupación y la pobreza afectan la capacidad de los trabajadores para actuar como clientes de la producción masiva. Al destacarse los ingresos de los asalariados, declina el poder de compra y el ritmo de la fabricación se desconecta de la capacidad de absorción de los mercados. Entonces, dicha reducción del consumo del obrero se convierte en un punto de acumulación de capital. En cuestión al salario, se puede decir lo siguiente, que se trata de una lucha entre el obrero y el capitalista, en la que el primero siempre pierde. Un ejemplo de ello se ve en la vida cotidiana, en donde se observa que la mayoría de los empleos se genera la competencia entre los trabajadores, lo cual provoca una caída de los salarios. Al analizar los aspectos anteriores, los capitalistas obtienen la mayoría de las ganancias sin emplear su fuerza productiva. Por consiguiente, los empresarios solo emplean parte de su capital en medios de producción y compran la fuerza de trabajo necesaria en la producción. Por esta razón, al empresario solo le será posible obtener plusvalía de aquella masa de valor que ponga en acción, es decir, de la cantidad de trabajadores que contrate, y por ende, esto implica que exista un grado de especialización y explotación mayor. Este mismo análisis de la acumulación de capital implica a su vez estudiar los cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción, ya que en ellos se modifican los tiempos de trabajo y los valores relativos de todas las mercancías. De estos cambios surgen los beneficios extraordinarios, por ejemplo, mayor poder de compra por parte de los capitalistas, mayor inversión y desplazamiento de la inversión de una rama a otra. La acumulación en sí no puede surgir ni desarrollarse de manera duradera sin que sean constantemente renovados los soportes técnicos y tecnológicos que aseguran la intensidad del trabajo. No obstante, esta se manifiesta por aspectos como un aumento del valor total nuevamente producido, un alargamiento de las cantidades y de las series de mercancías. Por ello, en el proceso de incremento de capital, en donde al relacionarla con su proceso de trabajo, se observa que con la modernidad se da un incremento de la productividad e intensidad del trabajo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología en el capitalismo no se ha producido como efecto de la capacidad que deriva del hombre o por dinámica de la ciencia, sino que ha sido consecuencia de las leyes de acumulación de capital que han orientado los intereses de la investigación científica y a su vez esta ha afectado la organización económica y social, en tanto que va creando hábitos de consumo, formas de trabajo y modelos de vida en la sociedad. Esta condición de acumulación de ganancias sobre la aparición de nuevas tecnologías se observa que actualmente la liberación de los procesos de trabajo se da la sustitución de la explotación de la energía física por energía mental. El trabajo del pasado aparece entonces como medio para disminuir el número de trabajadores. Esta disminución de la productividad humana se presenta como contraposición directa, puesto que las fuerzas sociales generales de trabajo, incluidas las fuerzas naturales y la ciencia, aparecen como armas para reducir el número de trabajadores, por tanto, se vuelve un medio para incrementar el valor. Asimismo, es en esta forma como las condiciones sociales de trabajo, desarrolladas a partir del carácter social de su fuerza productiva, se presentan como fuerzas desfavorables, dirigidas contra el trabajador individual en interés del capitalista. En general, la acumulación del capital implica a su vez una meta del proletariado y la realidad de dicha acumulación está centrada en tratar de obtener más y más sin fijarse sus efectos y que generan sobre los trabajadores, donde, como se mencionó anteriormente, hay una prolongación de su jornada de trabajo más allá de los límites fisiológicos admisibles. Esto a su vez provocará necesariamente un agotamiento prematuro en el trabajador. Incluso puede tener un accidente que le provoque alguna incapacidad o morir en el proceso productivo, como lo hemos visto desde épocas pasadas en la industria textil, en donde han muerto gran cantidad de trabajadores, sin que a los capitalistas les importen las condiciones de trabajo que estos encuentran. Y si pierden fuerza productiva, la reponen de nuevo, comprando más asalariados. En sí, lo importante para los capitalistas es la acumulación de capital. En conclusión, la acumulación de capital supone efectivamente antes un grado de explotación de la clase obrera, la cual se abarata, y a su vez existen modificaciones, tanto en el proceso productivo como tecnológico, en donde es necesario contar con una mejor maquinaria y a su vez reemplazar fuerza de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de nuestra compañera Valeria, que nos hablará sobre el salario de estajo y su relación con el pago por honorarios. Tienes 15 minutos. Bueno, gracias. Voy a empezar hablando por definir el salario en general y cito. El salario del obrero se pone de manifiesto como precio de trabajo, como determinada cantidad de dinero que se paga por determinada cantidad de trabajo. Fin de cita. Esto quiere decir que es la remuneración por la acción que se realiza con el objetivo de crear, formar, etcétera, cierta mercancía o servicio. Cabe mencionar que del mismo salario derivan dos tipos de este, que son a destajo y por tiempo. A lo que el tema compete es el salario de destajo, por consiguiente solo me enfocaré en dicho tema. Ahora bien, cito, el salario de destajo es la forma transmutada del salario por tiempo, fin de cita. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo del tiempo que tarda el obrero, siendo este el parámetro de la base teórica del salario por tiempo. Entonces, el salario de estajo se encuentra definido como, cito, trabajo ya objetivado en el producto y el precio de este lo determina la capacidad de rendimiento del productor. Fin de cita. Esto quiere decir que se pagará por el número de objetos o mercancía que se realicen en el plano de la apariencia, mientras que en esencia se paga por el tiempo de trabajo socialmente necesario que contiene el conjunto de mercancías que se entregue. Podemos observar que el tiempo que se necesita siempre está presente, ya sea por tiempo o a destajo. Entonces, los tipos de salarios solo son diferentes tipos de extracción de plusvalor. Ahora bien, en México actualmente el pago por honorarios es la remuneración que percibe un obrero cuando labora de manera independiente de un trabajo subordinado, pero sí bajo cierta inspección, y presta servicios ya sea profesionales o no. Por ejemplo, con el doctor Cini, está el médico general dando consultas y recibiendo comisión por medicamentos recetados, mientras que también se puede ver con la botarga del doctor Cini. Cabe destacar que este tipo de salarios deslinda la formalidad de un trabajo, y con esto me refiero a que en la mayoría de los casos no trabajan bajo un contrato, y si hay contrato, llega a ser temporal. Quitando así todas las prestaciones de la ley, básicamente dependen del acuerdo y muchas veces verbal que se llegue con el patrón. aparentemente no están dentro de la subordinación constante, pero no es así, debido a que lo que generan de plusvalor en el momento de producir no es para ellos mismos, ocasionando que al que le generan el plusvalor, o sea el capitalista, esté pendiente de lo que hace el obrero, y con este bajo la subordinación o inspección constante. Sin embargo, la relación entre el pago de estafa y por honorarios es muy similar, ya que para ambos depende de la cantidad que fabriquen, y uno de los factores más importantes para su remuneración es la calidad del trabajo que se aplica, siendo esta la principal fuente para dar pie al capitalista de poder condicionar al obrero, con los llamados descuentos asalariales. Si no es la calidad que se requiere en la mercancía del capitalista, y asimismo poder fijar la intensidad del trabajo para mejorar la producción. Esto se presenta en la apariencia de que el obrero inconscientemente trabaje más para ser más remunerado, pero en la esencia genera más plusvalor para el capitalista sin que asimile que es explotado el obrero. Todo esto también lo condiciona a que si no cumple con los requisitos promedios de fabricación puede ser expulsado, ocasionando prácticamente que el obrero no deje de trabajar exhaustivamente. Acto siguiente de que el mismo obrero se exija aumentar la intensidad de su trabajo. Esto se refleja cuando él mismo se prolonga o alarga su jornada laboral con la idea de que de igual forma se incrementará su salario. Se puede representar en una forma de cadena lo que el propio obrero se hace, un paso lleva a otro y así sucesivamente hasta que llegue el pago y vuelva a comenzar nuevamente el ciclo. Esta exigencia del obrero repercute de otra manera en un lugar donde hay más de un obrero trabajando, ya que se llega a una competencia entre ellos mismos, dando lugar a que tenga que intervenir el patrón y poder controlar este tipo de problemática a través de sanciones, despidos o incluso en los salarios, ya sea fijando un máximo o aplicando descuentos, quitando de esta manera el supuesto autocontrol que tenía cada obrero sobre su salario. Lo anterior mencionado da como resultado una lucha constante entre el capitalista y el obrero. Otra similitud es la responsabilidad del obrero que está de estafa o por honorarios referente al costo de la fabricación, es decir, lo que cuesta todo el proceso de producción, ya que esto les permite que estén al tanto de las ganancias que se generan y con este tengan conocimiento para poder decir con toda la razón que lo que se les está dando como salario es injusto. Esto lleva a tocar un punto para reflexionar. En apariencia, el obrero piensa que entre más produzca, más será remunerado. Pero cito, el obrero está interesado principalmente en lo que recibe, en el monto nominal del salario y no en lo que entrega en la cantidad de trabajo. Fin de cita. Esto quiere decir que el obrero está cegado por cuánto va a ser su remuneración, sin considerar cuánto le está generando al capitalista con su fuerza de trabajo. Es claro que sabiendo esto, podemos exigir un salario justo, pero en apariencia no es así. Y en las conferencias pasadas, un compañero igual citó este mismo párrafo, pero él le dio un enfoque social. Y me parece muy interesante que se pueda aplicar para un ámbito social y para un ámbito individual. Es muy interesante. Bueno, continúo. Otro punto al que lleva esta discusión es que exclusivamente dentro del pago de estafa por honorarios, y quiero mencionar que no es en todas las actividades que conlleva este tipo de salarios, existe un trabajo previo y posterior, llámese preparar herramientas, ir por materias primas, entregar el producto terminado cuando el trabajo se realiza en casa o en otras partes que no esté relacionado o conectado directamente en el lugar donde se va a vender. Todo este trabajo no se contabiliza a la hora de remuneración y son pieza fundamental para el proceso de producción. Este trabajo previo y posterior no genera directamente plusvalor, pero sin estos no habría con qué generar la producción. Ni el propio capitalista podría con todo el procedimiento para llevarlo a cabo, siendo esta una propiedad singular de la fuerza de trabajo. Cito, el trabajo se crea en el instante en que se lo lleva al mercado, es más, se lo lleva al mercado antes de crearlo. Fin de cita. Por lo que llego a la conclusión de que en el plano de la esencia el obrero es necesario para el capitalista, ya que el capitalista depende de los obreros, porque el obrero puede ser libre del proceso de producción en cualquier momento. En cuanto a la apariencia, es todo lo contrario. El obrero depende del capitalista, pero al capitalista se le colapsaría su manera de subsistencia, porque está atado a que el obrero le produzca para que él mismo como capitalista siga sobreviviendo. En cuanto a la relación de trabajo a destajo y por honorarios, en las dos formas se sigue explotando al obrero, a destajo, con la idea de que es otro parámetro donde aparentemente no influye el tiempo, tiene más libertad al momento del proceso de producción, etc. Y por honorarios, a la hora de quitarle todas las prestaciones de ley, aparentemente tener un salario mayor y no estar supuestamente subordinados. Y a ambos, en algunos casos, no remunerarlos por los trabajos previos y posteriores que se lleguen a presentar. Ambas ocultan la dinámica esencial de explotación capitalista, mientras que la relación bilateral y contradictoria entre capitalista y obrero lleva a pensar que la existencia y reproducción de ambos depende de una mecánica inversa y desproporcional entre ambas partes. Es decir, mientras uno gana y acumula riqueza capitalista, el otro pierde y acumula miseria, el obrero, siendo una herramienta idónea para la extracción de mayor plusvalía. Gracias. Bueno, esas han sido todas las participaciones de esta mesa, que se ha titulado Temas Selectos por su amplia generalidad, porque cada uno de los compañeros ha abordado en el plano de lo general las problemáticas que subyacen de la propia acumulación de capital, ¿no? Podríamos hacer una pequeña síntesis empleando que con el compañero Javier nos presenta una suerte de dinámica estructural del desempleo que siempre acompañará entonces al capitalismo, y entonces más bien ahí habría que plantearnos más problemas, ¿no? Si es entonces el desempleo estructural o que no se puede separar del propio capital porque así se emplea y es su propia dinámica, ¿cómo enfrentar esa problemática de desempleo, ya que es la única manera en la que la fuerza de trabajo puede hacerse con sus medios de subsistencia? Que es entonces es un problema de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir la reproducción de las y los trabajadores, de dónde viene su subsistencia en forma salario para comprar y adquirir medios de vida. Y con esto podríamos articularlo con las tres ponencias que hablan de dos o tres ponencias que hablan de salario. Primero, con la diferenciación y el matiz que hacía la última compañera, definiendo el salario y tratando de entender que por más diferenciado la particularidad en la que se presta el salario, este sigue encubriendo que hay una dinámica de explotación para extraer plusvalor. Sea como sea, la forma en la que aparezca el salario, entonces presentará solo la forma de la explotación, ya sea dando más apariencia a libertad en el tiempo y, en efecto, más bien disminuyendo con menor tiempo, menos medios de vida, o viceversa, mayor tiempo, mayor explotación y entonces más capacidad de adquirir medios de vida. Y con otra diferencia que hacía el primer compañero con la discriminación salarial, que entonces los salarios no vemos que, más bien vemos que se nos presentan de una manera discriminada, que aún con el cumplimiento de las mismas horas de trabajo, con las mismas incluso formas, o incluso que los tiempos estén diferenciados, habría una discriminación de los salarios, y el compañero presentaba un problema de género, en el sentido de que eventualmente los mismos, relativizando los mismos tiempos de trabajo, la remuneración, hay una remuneración discriminada o que es diferenciada entre hombres y mujeres y que pasa con otras dinámicas. Y ya en una manera más general nos ha presentado el proceso, cómo entonces podríamos hilar estos procesos de dinámicas que se presentan con explotación de plusvalor en las dinámicas de trabajo, en la forma salario, cómo esto puede entrar en los procesos de acumulación en su generalidad. El compañero ha abordado la problemática de la acumulación a través, bueno, más bien en la producción de celulares, pero que podríamos entonces articular con esta promesa que llegan varias transnacionales a varias partes del mundo ofreciendo empleos con formas salariales distintas, distinguidas, raciales y con contratación jurídica, más bien con una implementación jurídica para poder acumular capital, y eso lo podríamos ver no solo como un problema distante en un continente que nos parece bastante lejano, como lo presentó el compañero, podría ser en el continente africano o en partes del continente asiático, sino aquí mismo en México, ¿no? Podremos ver esta reglamentación para dar facilidades de acumulación de capital con la reforma laboral aprobada en el 2012, que podríamos hacer un símil que nos presentaba el compañero. Y por último vemos que entonces esta promesa de mayores empleos con la flexibilización de la fuerza de trabajo trae aparejada la contradicción que señalaba muy interesante la compañera Guadalupe, que hay una contradicción entre la técnica y la acumulación de capital, que hay un desplazamiento de fuerza de trabajo de los grandes trabajos, y eso lo podemos ver también en distintas plantas industriales aquí en México, donde, por ejemplo, en los años 80 la Ford contrataba alrededor de... no me acuerdo bien los datos, alrededor de entre 100.000 trabajadores, y ahora hay alrededor de 200 trabajadores por fábrica, ¿no? Y eso lo podemos ver también en Honda, donde hay 130 trabajadores en Jalisco. Entonces hay una contradicción en estas formas, y esto no solo lo que oculta, y que creo que se les pasó un poco señalar a los compañeros y compañeras, es ¿cuál es entonces la suerte de los trabajadores que no tienen empleo, que no están insertos en los procesos productivos? ¿Qué suerte les queda a los trabajadores? ¿De dónde van a ser los medios de vida? Y eso entonces nos suena aparejado a un crecimiento de lo que se ha denominado economía informal, o que otros autores han denominado economía criminal. Entonces eso también va aparejado con dinámicas que parecen ocultas, que parecen extrañas, estos procesos de acumulación y de explotación de plusvalor se han presentado de manera un poco generales en esta mesa. Entonces con esto abriríamos la ronda de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? ¿Nadie? ¿No? ¿Tu nombre? Mi pregunta va para la compañera Valeria, sobre su definición de trabajo al principio de su ponencia. No sé si no entendí muy bien, pero me parece que empezaste como que... Voy a tratar de repetirla, que era el pago al trabajo. ¿Eso dice tu cita? No dice que es el pago al trabajo, porque yo entendí más o menos que era el pago al trabajo y... El salario, perdón. Ajá. ¿Me puedes repetir tu cita, por favor? El salario del obrero se pone de manifiesto como precio de trabajo, como determinada cantidad de dinero que se paga por determinada cantidad de trabajo. Sí, gracias. Me parece que yo había entendido entonces mal la cita, no escuché tal vez bien y quería hacer un comentario sobre eso, pero no, está bien, gracias. ¿Alguien más? Va para la compañera Gloria. Solo me gustaría que replantearas, porque al principio de tu ponencia dijiste que riqueza es igual a plusvalía y no es lo mismo, y lo dijiste, te lo juro. Entonces solo me gustaría que replantearas eso, y en general para todos, que no solo se queden con el poder de compra que da el salario, sino que se vaya un poquito más allá de lo que se puede comprar con un salario. Es como observación general para todos. Y eso. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, en general creo que un aspecto común de las cinco exposiciones tiene que ver con la cuestión del salario y de las condiciones de trabajo, ¿no? De alguna manera todos y cada uno han planteado distinta, digamos desde distinto ángulo, el problema del salario. Y sin embargo, Me parece que se podría generar una confusión si no se aclara bien este punto. Por ejemplo, Ángel decía en su exposición, y citó a Adam Smith, diciendo, en primer lugar, los salarios del trabajo varían con la facilidad o dificultad de la tarea, según sea limpia o sucia, honorable o humillante. Luego, Javier nos decía en su presentación que la demanda de trabajo depende de lo que los capitalistas decidan pagar. El capital variable, por lo que una disminución en la inversión de este último provoca un exceso de mano de obra, ¿no? Entonces, tiene que ver no solo con el salario, sino con el empleo, pero pareciera que el salario depende de lo que el capitalista quiera pagar, ¿no? Al final Valeria, citando a Marx, dice: el salario del obrero se pone de manifiesto como precio de trabajo, ¿no? Que es la cita que acabas de leer. Y bueno, mi pregunta va en este sentido. Entonces, si los salarios dependen de las condiciones de trabajo, dependen de la voluntad del capitalista, entonces ya no dependen del valor de la fuerza de trabajo, ya no dependen del tiempo de trabajo socialmente necesario. Porque entonces pareciera ser que el salario es un indicador arbitrario, es decir, podría parecer que no tiene nada que ver el salario con el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces quisiera saber qué opinan al respecto. A ver, yo les voy a decir una, digamos, como para que los cinco ponentes profundicen un poco. Quiero que hablen de una forma personal, pero desde un punto de vista, les gusta decir aquí, objetivo, su opinión sobre sus propias conclusiones, ¿no? O sea, que se explayen en eso, que traten de dar su opinión sobre las cosas que encontraron en sus investigaciones. Eso, nada más para los cinco. ¿Vale? Gracias. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces empezaremos por el mismo orden, ¿les parece? Bueno, me gustaría empezar por lo de opinar sobre las propias conclusiones. Creo que sí, en el papel de la mujer, sí se ha visto, y es un tema, creo que bastante viejo, y está a nivel mundial. El nivel de discriminación es aún latente y se espera que todavía cambie en 50 años más o muchas generaciones para que se logre la equidad en el salario. En cuanto a lo que decían de la cita de Smith, los salarios de trabajo varían con facilidad o la dificultad de la tarea, según sea limpio o sucia, honorable o humillante. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar como limpiador de estrella de roja, y la verdad es que es un trabajo bastante, no humillante, porque es una remuneración, son 3,000 pesos, son 8 horas de lunes a lunes, a veces con descanso, ¿no? Y otra participación que he tenido es trabajar como chofer de un camión, y no es, ¿cómo puedo decirlo? Cuando trabajé como limpiador, eran 3,000 pesos al mes. Y ya como chofer en una semana te llevabas fácilmente 5,000, dependiendo de la jornada laboral. Y ya serían las conclusiones. Pues, pero si es más difícil, peligroso o sucio el trabajo, ganas más. No, depende de... Porque es lo que dice la cita, ¿no? En ese sentido, sí, por ejemplo, trabajar con chofer es más peligroso porque se presentan accidentes de tráfico, asaltos y otras derivaciones que implica estar constantemente moviéndose con un camión bastante grande en una ciudad donde el tráfico es bastante pesado. pero entonces no depende del valor de la fuerza de trabajo, depende de las condiciones del trabajo, nada más. En parte. Pero no del valor. No creo. ¿Por qué? No. Sí. Bueno, como conclusiones generales de la conclusión, yo al principio, el objetivo de esta investigación, era saber si tenían alguna relación, similitudes y cuáles eran, además de exponer el caso del país. Yo a la conclusión que llegué fue que son conceptos similares, que tienen relación, que, bueno, como mencioné, que se puede estar empleado, pero aún así formar parte de este ejército. También otra conclusión es la de que se puede decir que sin desempleo no hay ejército, y que este ejército depende directamente de la cantidad de obreros que los capitalistas decidan despedir por distintas razones. El ejército y el desempleo son dos maneras de explicar el mismo fenómeno. Y bueno, se puede decir que el EIR y el desempleo, bueno, más bien el EIR es como Marx nombra el desempleo, y que desde ahí es donde le da sus características específicas en el sistema capitalista. Y ya, eso sería todo. Bueno, pues mi conclusión, pues el objetivo de mi conferencia era como relacionar como cosas de la realidad con la teoría. Y pues como que mi conferencia, no sé si se dieron cuenta, fue como relacionar así como aspectos que estaban pasando en África con lo que mencionaba en el libro. Y pues como mencioné, sí se cumplía la devastación laboral, y pues además de todo eso generaba violencia en la sociedad. Y pues sí, era como lo que la conclusión que quería llegar, de que sí se cumplía la ley de acumulación capitalista. Respuesta a lo que mi compañera me dice, tiene razón en cierto aspecto de que dije que la riqueza es igual a la plusvalía. Bueno, lo que quise dar a entender con este caso, en este aspecto, es que la riqueza, que es el objetivo de los capitalistas, o sea, cada vez obtener mayor ganancia, tiene cierta relación con la generación de plusvalía, ya que esta se obtiene a través de una mayor explotación del trabajador. Y bueno, es por eso esta razón. Y de mi conclusión general, pues puedo decir que efectivamente la acumulación de capital trae consigo el abaratamiento de la clase obrera, mayor explotación, mayor ganancia para los capitalistas, peores condiciones para los trabajadores, que como mencioné, pues crean accidentes o muertes. Y esto, y la competencia que se genera entre ellos, tiene cierta relación en que bajen sus salarios. Y bueno, eso es todo. Bueno, respondiendo a lo que preguntó Octavio, decir que el valor tiene relación con el salario. Yo digo que sí, pero no se le da. No se le da esa. O sea, sí debe tener relación, pero no le dan ese valor. Y eso lo vemos en los salarios, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo por honorarios, y yo en una hora le genero a mi patrón 5,000 pesos. Y a mí me dicen que yo solo recibo 100 pesos. Entonces, pues no se da el valor que realmente yo estoy aportando, ¿no? Y contestando lo que Adriana nos dio, sobre las conclusiones, es que encontré que ya sea de estafa, por tiempo, por honorarios, se sigue explotando. Y lo que tal vez diferencia a cada uno de estos es que lo que provocan al obrero mismo. Por ejemplo, de estafa, el obrero, él es el que él mismo se empieza a intensificar, el que él mismo se empieza a exigir más, para producir más y ganar más aparentemente. Mientras que por tiempo, tiene la idea de, bueno, más tiempo, más trabajo, pero es igual más los valores del capitalismo. Y eso sería todo. Con eso cerramos esta mesa. Los que siguen, les digo que sigue Julio Norberto Sánchez, pero Sandra Espinosa, Hugo Manuel Gómez, Jesús Iván Cervantes, Karen Saideurta.